9 de la mañana con 10 minutos. Creo que no estaba activado el micrófono. Ya me había echado como 6 minutos de puro bla bla bla. Pero bueno, vamos a regresar acá con la temperatura. Y bueno, estamos a viernes, vuelvo a repetir todo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana, espero que todos hayan amanecido muy bien. Estén muy felices y muy contentos y con mucha energía. ¿Por qué? Porque el día está muy bonito ya desde temprano, la temperatura está alta. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit con un cielo soleado. El día de mañana, el día de las madres, va a estar muy muy agradable el clima, así que aprovechenlo si van a hacer algo. Si se va a venir un poco de viento, pero ya va a ser por la noche, ¿ok? La calidad del aire está buena, tenemos un valor de 25 y una escala del 0 al 50, viento que se registra 3 millas por hora, humedad de un 40% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas, vamos a ver, ya se me movió acá otra vez, de 84 grados las máximas y mínimas de 57. El índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto, sobre todo lo va a alcanzar a las 3 de la tarde, así que por favor utilice protector solar si van a estar al aire libre. Para el día de mañana sábado se esperan temperaturas máximas todavía mucho más altas, 88 máximas, mínimas 68 con cielos soleados y despejados. Se esperan vientos a las 6 de la tarde del día de mañana. Para el día domingo todo el día va a estar ventoso desde las 4 de la mañana hasta el final del día, con temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 66. Y para el próximo lunes, 12 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 56, con cielos parcialmente despejados. Se espera viento también todo el día, desde la madrugada hasta la noche del próximo lunes. Tanto domingo como lunes se esperan vientos todo el día. El próximo martes 13 de mayo las temperaturas van a descender gracias a los vientos, con temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados. Se esperan pequeños chubascos ligeros de lluvia a partir de las 7 de la tarde en adelante del próximo martes. Y de ahí, les adelanto un poquito que van a descender las temperaturas, ¿ok? Desde el día martes hasta nuevo aviso. Creo que lo que había visto la vez pasada me cambió bastante aquí el pronóstico, porque yo tenía contemplado otras cosas. Otro clima, por ejemplo, para el día 24 de mayo, que acá nos dice que va a estar lloviendo el 24 de mayo. Y yo tenía reservada esa fecha para un evento, entonces probablemente si continúa así lo voy a tener que cambiar. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back. Te presumo Joseph. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Las siete maravillas. Un grupo de estudiantes de geografía estudiaban las siete maravillas del mundo. Al término de la clase, se les pidió que hicieran una lista de las que ellos consideraban las siete maravillas del mundo en el día de hoy. A pesar de algunos desacuerdos, la mayoría votó por lo siguiente: las pirámides de Egipto, el Taj Mahal de la India, el Gran Cañón de Arizona, el Canal de Panamá, el Empire State de Nueva York, la Basílica de San Pedro en Roma, la Muralla China. Mientras votaban, el maestro notó que un estudiante permanecía callada y no había entregado aún su lista. Así que le preguntó si tenía algún problema para hacer su elección. La joven tímidamente respondió: sí, un poco. No puedo decidirme, pues son tantas las maravillas. El maestro le dijo: bueno, dinos lo que has escrito. Tal vez podamos ayudarte. Creo que las siete maravillas más importantes de este mundo son: poder tocar, poder saborear, poder ver, poder escuchar, poder sentir, poder reír, poder amar. Al terminar de leerlas, todos los presentes quedaron en absoluto silencio. Nadie supo qué contestar. Siempre nos sorprendemos por las maravillas arquitectónicas que hizo el hombre a través de los siglos, restando importancia a todas aquellas que Dios hizo a través de su creación, como si estuvieran ahí por casualidad. Tú fuiste creado y eres la maravilla más preciosa del universo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te creó a su imagen, con todos los sentidos, para que puedas disfrutar de todas las maravillas que te rodean día a día. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la relación más importante que jamás tendrás es la relación contigo mismo. Ámate tal como eres, porque eres perfecto. Sobre ti, preocupando en la otra mujer. No creo. Porque me duele.

10 de la mañana en punto. Ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, vas a hacer contacto con personas importantes, nuevas personas llegarán a tu vida y te convienen a corto plazo. El enfoque está en lo social, laboral y profesional. Tauro, aléjate de presiones y ladrones de sueño. Estás en un momento clave para florecer y avanzar. Con Mercurio entrando en tu signo, es tiempo de ganar. Géminis, observa bien antes de decidir en temas de viajes o negocios. Mercurio en Tauro mejora tus negociaciones y planes laborales. Lo que antes parecía incierto, ahora puede rendir frutos. Cáncer, todo se marca a tu favor. Viernes de fiestas, eventos y familia. Cambios laborales traen más responsabilidades positivas. Es un buen momento para compras y ventas importantes. Para el signo de Leo, llegan cambios internos y transformaciones muy valiosas. Estás reconociendo tu camino y tu crecimiento. Toma decisiones con libertad en lo personal y en lo profesional. Virgo, llegan buenos cambios económicos y profesionales. Buena fortuna y prosperidad marcan este tránsito. Tendrás claridad para tomar decisiones poderosas. Libra, la luna en tu signo te llena de alegría y plenitud. Posibles reencuentros o formalizaciones amorosas. Haz introspección antes de decidir en lo profesional. Escorpión, estás en tu poder total, compromiso, fuerza y enfoque. No permitas distracciones ni pierdas energía en chismes. Tránsitos planetarios te traen abundancia y triunfo. Sagitario, libérate del pasado, vive el presente con propósito. Es momento de romper viejas rutinas sin sentido. Busca la naturaleza y recarga tu energía este fin de semana. Para el signo de Capricornio, cierra ciclos y deja el hubiera atrás. El pasado no debe detener tu camino hacia la abundancia. Hoy es el día para confiar, para avanzar y comenzar algo nuevo. Acuario, fluir es tu clave mágica y lo haces muy bien. Mercurio en Tauro y la Luna en Libra te abren caminos. Guarda tus planes en silencio para proteger lo que viene. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Tienes todas las de ganar en cuerpo, mente y espíritu. No dejes que te frenen los ladrones de sueño. Es fin de semana para conectar con los tuyos y brillar. Días de la mañana con 6 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo se los traje de Misada Mohamed. Ella dio las predicciones este 9 de mayo para lasestrellas.tv. Ahí pueden encontrar el horóscopo en el segmento de horóscopos para que lo puedan compartir ahí con sus seres queridos. ¿Ok? Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Está tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas.

10 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es acerca de la inteligencia artificial, que podría ser un peligro invisible de confiar, por ejemplo, de ese tipo de amistades que nunca existieron. O sea, ¿sí me entienden? Bueno, si no me entienden, aquí les voy a explicar a qué se refiere con este tipo de amistades cuando a veces uno está chateando con la inteligencia artificial y uno considera que es su amigo o su amiga, ¿no? Cada vez más personas están reemplazando vínculos reales por charlas con chatbots, pero ¿qué sucede cuando esa conexión falsa se vuelve peligrosa? Una historia trágica y reveladora, pues, nos obliga a preguntarnos si estamos dejando que la tecnología supla lo insustituible, que es el calor humano. En tiempos de hiperconectividad y soledad consciente, millones se encuentran compañía en inteligencias artificiales que están diseñadas para simular afecto y amistad, pero lo que puede parecer un alivio emocional podría tener consecuencias profundas e inesperadas. Un caso estremecedor y el análisis de expertos en salud mental advierten sobre los riesgos de este fenómeno que cada vez, pues, se vuelve más usual, ¿no? El 28 de febrero del año pasado, la ciudad de Florida fue sacudida por una noticia devastadora. Sewell Sexer III, un adolescente de 14 años, se había quitado la vida tras pasar horas chateando con Dani, que es su confidente y su supuesto mejor amiga. Lo inquietante es que Dani no era una persona real, sino era un chatbot de inteligencia artificial. Y desde que comenzó a hablar con ella, Sewell cambió. Se aisló, bajó su rendimiento escolar y perdió conexión con su entorno real. Su madre, Megan García, ha iniciado una demanda contra los desarrolladores de la app, a quienes acusa de fomentar interacciones inapropiadas y negligentes con un menor. El caso podría marcar un antes y un después en el control ético de esas plataformas. La psicóloga Silvia Alavara advierte que el éxito de esas aplicaciones, pues, no se explica solo por los avances tecnológicos, sino por una epidemia silenciosa, que es la soledad. Y aunque estamos más conectados que nunca, muchas personas, especialmente los jóvenes, se sienten profundamente solas. Las conversaciones con AI pueden parecer suficientes para calmar esa necesidad afectiva, pero en realidad generan una falsa sensación de vínculo que no sustituye una relación real. Si sientes que tus necesidades están cubiertas por un chatbot, no buscas vínculos auténticos, y toda relación humana, pues, implica reciprocidad y esfuerzo emocional. Fue lo que explicó Alaval. Y pues a largo plazo los expertos están coincidiendo en que ese tipo de interacciones pueden ser perjudiciales. Un chatbot no te dará apoyo emocional genuino ni el consuelo de un abrazo, fue lo que advirtieron. Estudios recientes están revelando comportamientos inquietantes. Dicen que el 22% de los usuarios notó que los chatbots cruzaban límites personales, iniciando conversaciones sexuales no deseadas o enviando imágenes inapropiadas. Y una de cada 10 usuarios incluso se sintió manipulado para pagar versiones premium. Y estos patrones, pues, revelan no solo una falta de empatía, sino una peligrosa explotación emocional. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo si ustedes tienen hijos adolescentes que están muy metidos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los chatbots, sí nos ayuda a veces en ciertas cosas, pero hay que tener como que un límite, ¿no? De decir, oye, ¿me puedes ayudar a redactar esto, a corregir esto o esto así? Pero no más allá, o sea, porque no vas a tener un chatbot como tu terapista, ¿no? O como tu mejor amiga, o como tu mamá, o como tu papá, porque le puedes dar esos roles. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y sobre todo, pues, también las compañías, o sea, las aplicaciones que utilizan el chatbot, pues deberían de tener también más limitaciones, más control, ¿no? Para que no surjan este tipo de incidentes y accidentes que pueden ser mortales, ¿no? Investigadores de la Universidad de Drexel, liderados por Asaneh Razi, aseguran que estos comportamientos no son fallos del sistema, sino consecuencia directa de modelos entrenados con datos reales, sin salvaguardas éticas. Y las compañías, en su afán de mejorar la interacción, están creando herramientas con potencial adictivo y dañino. Y por eso, pues, los expertos exigen controles más estrictos y transparencia en el desarrollo de estas aplicaciones. Y el caso de Sewell podría repetirse si no se establecen límites claros que protejan a los usuarios más vulnerables. Y bueno, esta información ustedes la pueden encontrar en National Geographic, que ahí van a encontrar este artículo. Y también en Gizmodo, es .gizmodo.com, ¿ok? Y bueno, en otra información, para todos los que usan y usamos Facebook, lo que nunca uno debería demostrar en Facebook, aunque parezca inofensivo, ¿ustedes saben qué es? Muchos usuarios comparten en sus perfiles datos aparentemente inofensivos, sin saber que están entregando piezas claves para ser víctimas de fraudes, de robos y extorsiones. Y una práctica habitual podría ser justo lo que necesita un ciberdelincuente para hacerte daño. Entonces, hay que revisar ahora mismo qué es lo que estamos mostrando, ¿no? Lo que compartimos en las redes sociales dice más de nosotros que de lo que creemos. Y entre hábitos inocentes y rutinas diarias, uno deja rastro que pueden convertirse en herramientas peligrosas en manos equivocadas. Facebook, una de las plataformas más populares, encierra múltiples riesgos si no se configura con criterio. Y el detalle más insignificante puede volverse el más peligroso. Publicar, por ejemplo, la fecha de cumpleaños puede parecer un gesto simpático, especialmente si se disfruta recibir saludos y muestra de afecto, pero detrás de esta costumbre se esconde una vulnerabilidad crítica. O sea, este dato, junto con el nombre y el apellido, constituye una de las llaves más usadas para acceder a servicios digitales, bancarios y gubernamentales. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, permitir que otros vean tu fecha de nacimiento en redes sociales facilita el robo de identidad, la extorsión y la suplantación digital. Y basta un perfil público mal configurado para que un atacante recopile información básica y acceda a tus cuentas sin demasiado esfuerzo. Y el uso de la geolocalización también puede parecer moderno y práctico, pero también implica una exposición directa de tus movimientos. Compartir, por ejemplo, que estás de viaje, en un evento o fuera de casa, revela también cuando tu vivienda pues está vacía, tu casita está sola, ¿no? Y los patrones diarios como entradas y salidas de trabajo del gimnasio también pueden ser aprovechados por delincuentes para planificar robos. Desde INCIBE advierten que esos detalles permiten anticipar con facilidad los momentos de mayor vulnerabilidad de una persona. Indicar dónde vives no es tan inofensivo como parece, pues este dato puede utilizarse para cometer fraudes, organizar robos físicos o falsificar documentos que usurpen tu identidad. Y cuando el domicilio se cruza con otra información visible en redes, como nombre completo, cumpleaños o teléfono, se habilitan escenarios de alto riesgo, desde contratos truchos hasta intentos de vaciar cuentas bancarias. Así que, híjole, ¿cuánta información de esta tienen ustedes en su Facebook? Correo electrónico y su número de teléfono también son canales directos para ataques personalizados. Y si están a la vista, pues pueden facilitar campañas de phishing, fraudes por mensajes o suplantaciones de identidad que se dirigen tanto a ti como a tus contactos. Y una dirección de email visible puede convertirse rápidamente también en un blanco para estafas, que muchas veces los usuarios recién toman conciencia cuando pues ya es tarde. Así que hay que reforzar la privacidad, hay que limitar quién accede a estos datos, y esa pues puede ser una gran medida, ¿no?, que se puede hacer. Entonces, a checar su Facebook, chequenlo, qué es lo que tienen, qué es lo que está público y qué es lo que están compartiendo también con sus amigos y no tan amigos, ¿no? Porque hay gente que tiene uno en Facebook y que dice, ¿y esta persona quién es? Ni lo conozco ni la conozco, ¿no? Así que mucho cuidadito. Con esto vamos a irnos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una conexión

Juicy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre los guisantes o los chícharos, que también lo conocemos como chícharos, y bueno, vamos a ver por qué son buenos para nuestra alimentación. Mucha gente pues los descarta, tal vez dice, no, cuando estamos niños, cuando somos adolescentes, cuando los comemos, y ya después en la etapa adulta pues ya no, ¿no? Pero pues hay que volverlos a recuperar. Ahorita les voy a decir los beneficios. Hay alimentos que con el paso del tiempo pues van quedando relegados al recuerdo, y los guisantes suelen ser uno de ellos. están asociados a platos de la infancia, a recetas sencillas y poco exigentes, y muchos adultos los han apartado del menú sin darse cuenta de lo que aportan. Sin embargo, esta legumbre de temporada esconde un valor nutricional que merece ser recuperado. Es rico en fibra, proteína vegetal y micronutrientes claves. Y es una opción pues interesante para quienes quieren cuidarse sin complicaciones. Y estos son algunos de los motivos por los que pues merece la pena volver a poner los guisantes en el plato. Primero, tiene una buena fuente de proteína vegetal con unos 5,4 gramos de proteínas por cada 100 gramos. Los guisantes son una opción interesante para quienes siguen una alimentación vegetariana o vegana, y esas proteínas ayudan al mantenimiento y a la recuperación muscular y suponen una alternativa nutritiva a las fuentes de origen animal. También te ayudan a cuidar el corazón. Su contenido de fibra soluble contribuye a reducir los niveles de colesterol LDH, el llamado colesterol malo. Las dietas ricas en fibra pues suelen asociarse con un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y tienen un efecto positivo sobre la salud del corazón a largo plazo. El número 13 se encuentra refuerza las defensas y el sistema inmunitario gracias a su aporte de vitamina C, de zinc y compuestos antioxidantes como los polifenoles. Los guisantes ayudan al sistema inmunitario y pueden proteger al organismo frente a infecciones e inflamaciones recurrentes. También nos ayudan a favorecer el equilibrio intestinal. La fibra que contiene estimula el buen funcionamiento del tránsito intestinal y combate el estreñimiento. Además, su aporte de fibra prebiótica favorece el desarrollo de bacterias beneficiosas en la microbiota. Y esto pues ayuda a mantener una flora intestinal saludable. También, aunque no lo crean, nos ayuda a beneficiar nuestro cerebro, ya que los guisantes son una fuente natural de vitamina B1, que es la tiamina, y esta es fundamental para nuestras funciones cognitivas y nuestro sistema nervioso. Y también contienen hierro y folatos, que son nutrientes que contribuyen a reducir el cansancio mental y también nos ayudan a mejorar la concentración. Por eso es que los padres de familia cuando tienen a sus niños chiquitos pues les ponen guisantes, les ponen los chícharos a sus caldos, se hacen sopa, se los ponen en ensaladas, ¿no? Para que se puedan tener mejor concentración en la escuela y que no se cansen mentalmente, ¿no? Y también por último, ayudan a mantener el peso gracias a su riqueza en fibra. Los guisantes aumentan la saciedad y también ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, por lo que son perfectos pues para quienes están a dieta. Así que quien quiera obtener todos estos beneficios, quieren mantener su peso, quieren beneficiar su cerebro, tener un equilibrio intestinal, reforzar las defensas del sistema inmunitario, cuidar el corazón y tener una buena fuente de proteína vegetal, pues ya saben, hay que poner en nuestra lista del super comprar guisantes. Ok, y bueno, este artículo lo saqué de Petit Chef. Y las fuentes que ellos consultaron fue Diabetes UK, alimentos con índice glucémico bajo, Healthline, beneficios de la tiamina, y otra fuente fue Harvard T.H. Chan, que se trataba de la fibra. O sea, eran diferentes artículos en los que hablaban de los guisantes, por ejemplo, que tienen un índice de glucosa bajo, índice glucémico, beneficios de la tiamina en Headline, bueno, en Diabetes UK, alimentos con un índice glucémico bajo, y en Harvard TH hablaba de los guisantes sobre la fibra que contiene, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora, ¿qué fue eso? Se equivocó acá el técnico, ¿no? Me puso un boing. Ahí está otra vez. Bueno, vámonos ahora directamente con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz que ya casi, casi comenzamos. 10 de la mañana con 49 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Aún continuamos con las lecciones nada más del libro Un Curso de Milagros. Y hoy nos toca la lección 317, que se titula Sigo el camino que se me ha señalado. Aquí damos inicio a encuentros existenciales. Sigo el camino que se me ha señalado. Tengo una misión especial que cumplir, un papel que solo yo puedo desempeñar. La salvación espera hasta que yo elija asumir ese papel como mi único objetivo. Hasta que no tome esa decisión, seré un esclavo del tiempo y del destino humano. Pero cuando por mi propia voluntad y de buen grado vaya por el camino que el plan de mi Padre me ha señalado, reconoceré entonces que la salvación ya ha llegado, que les ha concedido a todos mis hermanos y a mí junto con ellos. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, tu camino es el que elijo seguir hoy. Allí donde me conduce es donde elijo ir, y lo que quiere que haga es lo que elijo hacer. Tu camino es seguro y al final está garantizado. Allí me aguarda tu recuerdo, y todos mis pesares desaparecerán en tu brazo, tal como le prometiste a tu hijo, quien pensó erróneamente que se había alejado de la segura protección de tus amorosos brazos. Sigo el camino que se me ha señalado. Esto es recordarnos que vamos por el camino correcto, ¿no? Tenemos, lo decía al principio, tenemos una misión especial, decía, ¿no?, que cumplir, un papel que solo yo puedo desempeñar, ¿no? Y la salvación espera hasta que yo elija asumir ese papel como mi único objetivo. No sé si ustedes han escuchado o tal vez han pensado, ¿no? A veces uno dice, estamos aquí en este mundo para un propósito. Y a veces uno piensa que el propósito es, wow, tenemos que hacer, construir las 5 maravillas del mundo, ¿no? Algo así. Uno piensa, ¿no?, que ¿cuál es el propósito de mi vida? Y uno a veces empieza a cuestionar si lo que está haciendo es lo correcto, si debería estar haciendo otras cosas, porque no soy feliz, entonces tal vez debería estar haciendo otra actividad, o tener otro trabajo, no sé, ¿no? A veces uno se empieza a meter ideas en la que piensa que el propósito de la vida debe ser algo muy difícil o algo distinto, ¿no?, por lo que se está viviendo actualmente. Y no es así. Cada uno de nosotros sí tenemos una misión especial que cumplir, pero eso no quiere decir que vayas a resolver los problemas de todo el mundo o tengas que solucionar, el pi, ¿no?, descubrir algo, no, nada de eso. O sea, a veces la misión que nosotros venimos a cumplir no tiene nada que ver con algo mega extraordinario para la humanidad, ¿no? Es algo que tú mismo tienes que vivir y que tienes que cumplir. Si no, o sea, ¿se imaginan? O sea, ¿qué pensarían o qué piensan ustedes de la gente que viene a este mundo y parte rápidamente? Esa fue su misión especial. Detrás de todo eso, o sea, hay algo que pues tal vez nosotros no comprendamos. Inclusive la vida humana pues se llega a cuestionar en esos momentos, o sea, uno mismo, ¿no? Decir, ¿qué pasa aquí con la vida? ¿Por qué? ¿Por qué fue tan corta? Nuestro entendimiento obviamente va a ser limitado, está muy pequeño y no tiene nada que ver con lo que realmente es. Tu misión especial, tienes que confiar que lo que haces es lo que te corresponde. Y si algo cambia en tu vida, es porque también es parte del proceso. No vamos a estar eternamente en este mundo, lo sabemos. Es más, cuando llegamos a este mundo, tal vez, pues obviamente ni teníamos el sentido de lo que era la vida, qué es un ser humano, quién eran nuestros padres, quiénes son nuestros hermanos, quiénes eran nuestros tíos, en dónde nacimos, en qué país, qué género éramos. Nada de eso, ¿verdad? Entonces, con el tiempo vamos creando toda esta personificación, todo este personaje. Y después nos hacemos bolas y decimos, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que cumplir? Y nos empezamos a desviar. Hoy nos recuerdan que lo que eres, en dónde estás, qué tienes que hacer, se te está manifestando, se te están dando los detalles de lo que tenemos que hacer, hacia dónde nos tenemos que dirigir, siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar con nuestro ser. Si escuchamos al ego, obviamente vamos a ir por caminos diferentes. Que tarde o temprano esos caminos nos van a regresar al camino correcto. Entonces, si seguimos el camino que se nos ha señalado, quiere decir también que estamos dispuestos a aceptar el camino, o sea, la vida que nos está tocando vivir. Nuevamente, nuestra mente humana va a veces a rechazar cuando no nos parece o cuando se nos hace injusto, ¿no?, lo que vivimos o lo que viven nuestros seres queridos o la gente que está cerca de nosotros o la gente que nosotros observamos tal vez a través de las noticias. Decimos, esto no es justo, ¿no? Y empezamos a ver este tipo de injusticias. ¿Por qué? Porque las empezamos a relacionar con la separación. Si vemos una injusticia, entonces quiere decir que también de nuestro otro lado creemos en la justicia, ¿no? Entonces ahí hay una separación. Entonces es como ese camino que lo vamos bifurcando, ¿sí? Entonces que lo vamos separando. Por eso hoy en la lección sigo el camino que se me ha señalado. Tengo una misión especial que cumplir, un papel que solo yo puedo desempeñar. No necesitas crear algo extraordinario de decir, mira, tu misión o tu objetivo en esta vida, tu propósito, es que crees esto en el futuro. No, tal cual tú estás viviendo tu vida, esa es tu misión. Y lo que no nos toca en esta vida, que no sea nuestra misión, se nos va a apartar, se nos va a quitar, se nos va a mover. Se han jugado a un ajedrez, un juego de ajedrez, y se han jugado y saben de las jugadas, ¿no? Siempre empezamos por los peones, ¿no?, los que están enfrente. Y vamos avanzando y vamos haciendo nuestro propio juego, vamos haciendo nuestras propias jugadas para que podamos en algún momento pues ganar, ¿no? Y en nuestra vida, a veces pensamos que nuestra vida es como un juego de ajedrez, que tenemos que hacer eso, que tenemos que ganar a alguien. Y no, sí podemos hacer nuestras jugadas, podemos movernos, pero quitarnos esa mentalidad en la que nosotros tenemos que ganar y alguien tiene que perder. Aquí es que los dos ganamos. Nunca uno piensa en que, voy a jugar ajedrez, no, pues para empatar, pero sí se da el empate. Sí se da el empate. Entonces hasta en el ajedrez empata y ahí los dos ganamos. Tal vez no todos los puntos, pero se gana, ¿no? Ambos. Hoy es muy claro el mensaje. Seguir el camino que se me ha señalado es aceptar con amor y tener pues la confianza de que lo que estamos viviendo es lo correcto. Que no tenemos que hacer tantos malabares para confundirnos de que tal vez esto no es lo correcto, cuando sí lo es. Y vamos a dedicarnos a escuchar a nuestro ser, a la voz que nunca se equivoca,

porque Dios te creó a su imagen, con todos los sentidos, para que puedas disfrutar de todas las maravillas que te rodean día a día. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. La relación más importante que jamás tendrás es la relación contigo mismo. Ámate tal como eres, porque eres perfecto. Once de la mañana con 7 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de esta semanita. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 7, de las 9 a las 11 de la mañana. Recordándoles que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y que las personas que se perdieron el programa del día de ayer de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde. El día de ayer se habló del ataque de los buitres, si no saben qué significa eso. Los invito a que lo escuchen. Y también a las 2 de la tarde va a estar disponible la grabación de Venus versus Marte en la página aquí de la radio, www.sexylordradio.com, www.sexylordradio.com, en la pestaña principal donde dice programas podcast o donde dice música, en la pestaña música, ¿ok? Ahí pueden encontrar todas las grabaciones. Y la grabación de este programa estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Y bueno, antes de despedirme, pues también quiero felicitar a todas las madres, en especial a mi madrecita, el día de mañana, que es el Día de las Madres. Que Dios las bendiga a cada una de ustedes. Mamita, te amo con toda mi alma y deseo que te la pases increíble, que Dios te siga bendiciendo con muchos días más llenos de salud, llenos de amor, llenos de dicha, llenos de bienestar. Y lo mismo les deseo a cada una de ustedes, mamitas, que también están a punto de ser mamás, que ya traen por ahí a un bebecito como su servidora, que pronto podrán celebrar ya después. Pero pues muchas felicidades a todas las mamás, se merecen lo mejor de lo mejor. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo ya pues llegamos el día de mañana al 10 de mayo. Así que pues pásenla genial, los que son hijos, hijas, celebren a sus mamitas, si pueden estar con ellas pues sería increíble, y si no pueden, a la distancia como sea, una llamadita, unas mañanitas, qué sé yo, ¿no? Siempre hay maneras de celebrarlas, así que muchas felicidades, se merecen lo mejor de lo mejor. Les mando un fuerte abrazo y un mega beso, y pues feliz Día de las Madres. Y ahorita les dejo la canción especial del Día de las Madres, Señora, Señora, ¿no? Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Su nombre es mi madre.